Episodio 76. La puerta de los Vedas. Haribol Rade Rade. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas. En concreto, el número 76. Seguimos con nuestra saga del Sri Bhagavatam. Un abrazo de luz, armonía, paz y amor para todos nuestros oyentes. Sin más preámbulo, damos paso a esta maravillosa e increíble saga de podcast desde la Puerta de los Vedas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Aing Maha Sarasvatyai Namaha. Om Sri Guru Devaya Namaha. Jayo Jayo Narayana Narayana Narayana. Bolo Bolo Narayana Narayana Narayana. Srimad Bhagavat Mahapurana. Canto primero, la creación. Capítulo 7. El castigo del hijo de Drona. Rishi Saunaka preguntó: oh querido Suta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó todo de labios de Sri Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Sri Suta dijo: en la ribera occidental del río Sarasvati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samyaprasa una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. En ese lugar y en su propio ashram, el cual estaba circundando por árboles de baya, Sri Vyasadeva se sentó a meditar, después de tocar agua para purificarse. Así pues, él fijó la mente, ocupándola de un modo perfecto, mediante el proceso de vincularla al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios con su energía externa, la cual estaba bajo completo control. Debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vincularor del servicio devocional. Pero las masas no saben esto, y por lo tanto, el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad absoluta y suprema. Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio trascendental al Señor Sri Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. El gran sabio Vyasadeva, después de recopilar el Srimad Bhagavatam y revisarlo, se lo enseñó a su propio hijo, Srila Shukadev Goswami, quien ya estaba dedicado a la autorrealización. Sri Saunaka le preguntó a Suta Goswami: Srila Shukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho con su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esta? Todas las diferentes variedades de Atmaramas, aquellos que disfrutan del Atma, del alma o el ser espiritual, especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean prestarle servicio devocional puro a la Suprema Persona de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y en consecuencia puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas. Srila Shukadev Goswami, el hijo de Srila Vyasadeva, no solo era trascendentalmente poderoso, sino que además era muy querido por los devotos del Señor. Así pues, él se sometió al estudio de esta gran narración, el Srimad Bhagavat Mahapuran. Suta Goswami se dirigió pues a los rishis encabezados por Shaunaka y les dijo: ahora he de comenzar la narración trascendental acerca del Señor Sri Sri Krishna y los relatos acerca del nacimiento, las actividades, y la liberación del rey Maharaj Pariksit, el sabio entre los reyes, así como los relatos acerca de cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo. Cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pandavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían, y cuando el hijo de Dhritarashtra con la espina rota cayó y se lamentó, habiendo sido golpeado por la masa de Bhimasena, el hijo de Dronacharya, Ashvatthama, decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían y se los entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentiría complacido. Duryodhana, sin embargo, desaprobó el atroz acto y no se mostró complacido en lo más mínimo. Draupadi, la madre de 5 hijos de los Pándavas, después de oír de la masacre de sus hijos, comenzó a gritar de dolor con los ojos llenos de lágrimas. Tratando de apaciguarla ante su gran pérdida, Sri Arjuna le habló de la siguiente manera: «Oh gentil dama, cuando yo te obsequié con la cabeza de este brahmana, después de decapitarlo con las flechas de mi arco Gandiva, habré entonces de enjuagar las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Luego, tras quemar los cuerpos de tus hijos, podrás bañarte su vida sobre su cabeza». Sri Arjuna, a quien el infalible Señor guía como amigo y como auriga, satisfizo así a la querida señora mediante esas afirmaciones. Luego, vistiendo su armadura, portando armas terribles y montándose en su cuadriga, comenzó a seguir a Ashvatthama, el hijo de su maestro de milicia, de Dronacharya. Ashvatthama, el asesino de los príncipes, viendo desde una gran distancia que Sri Arjuna se dirigía hacia él, a gran velocidad, huyó en su cuadriga presa de pánico, solo para salvar su vida, tal como Brahma huyó por temor a Shiva. Cuando el hijo de Brahmana, Ashvatthama, vio que sus caballos estaban cansados, consideró que no tenía ninguna posibilidad de protegerse fuera de hacer uso de arma máxima, el Brahmastra, el arma nuclear. Como su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas nucleares, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Inmediatamente después, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Sri Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro y, en consecuencia, comenzó a hablarle al señor Sisi Krishna. Sri Arjuna dijo: «Oh mi señor Sri Sri Hari, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. Tú eres la suprema persona de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, la maya, pones en práctica los 4 principios de la liberación, caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente a aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo». La Suprema Persona de Dios dijo: «He de hacerte saber que esto es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía nuclear Brahmastra y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. Oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga al deslumbrante fulgor de esa arma con el poder de tu propia arma». Sri Suta Goswami dijo: «Al oír a la Suprema Persona de Dios decir esto, Sri Arjuna tocó agua para purificarse y, después de dar vueltas alrededor del señor Sisi Krishna, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra». Cuando los rayos de los dos brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego como el disco del sol cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Toda la población de los tres mundos fue abrasada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Sri Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el señor Sisi Krishna. Sri Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como a un animal. Después de haber atado a Ashvatthama, Sri Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La suprema persona de Dios, Sri Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. El señor Sisi Krishna dijo: «Oh Arjuna, ¿no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, Brahma Bandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían? Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga, ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. Además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que le llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato». Sutta Goswami dijo: «A pesar de que señor Sisi Krishna, quien estaba examinando a Sri Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Dronacharya, a Sri Arjuna, una gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese a que Ashvatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia de Sri Arjuna». Después de llegar a su propio campamento, Sri Arjuna, junto con su querido amigo y auriga, señor Sri Sri Hari, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por los hijos asesinados. Sri Sutta Goswami dijo: «Draupadi vio entonces a Ashvatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. Ella no podía tolerar que Ashvatthama estuviera atado con sogas y, siendo una dama leal, dijo: «Suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual». Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar las armas. Sin duda que él, Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. Oh tú, el muy afortunado, que conoces los principios religiosos, no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentimientos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esta furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos». Sutta Goswami dijo: «Oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión del Dharma, eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad, y exentas de duplicidad. Nakula y Sahadeva, los hermanos menores del rey, y también Satyaki, Sri Arjuna, la suprema persona de Dios, señor Sisi Krishna, el hijo de Devaki, y los damas y los demás, estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos y recomendó matar a ese criminal, el cual iracundo y sin ningún fin ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. Chaturbhuja, el de cuatro brazos, el señor Sisi Sisi Krishna, o la Suprema Persona de Dios, después de oír las palabras de Sri Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Sri Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. La Suprema Persona de Dios dijo: no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe hacerlo si es un agresor. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes actuar de conformidad con ellos. Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimasena y a mí. Justo entonces Sri Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes equívocas y así, con su espada, le cortó a Ashvatthama tanto el cabello como la joya que llevaba en la cabeza. Él, Ashvatthama, ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio y ahora, además, habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más la fuerza. Así pues, fue desatado y echado fuera del campo. Cortarle el cabello, despojarlo de su riqueza y echarlo de su residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana. No existe mandamiento que prescriba matar su cuerpo. Después de eso, Draupadi y los hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Om Tat Sat. Así se termina el capítulo 7 de Srimad Bhagavat Mahapuran. Jai Sri Gurudev, Jai Sri Sri Hari.